soy el culpable. Ya sé que nunca estuviste aquí, pero enamorarse fue inevitable. Aunque sé que solo me pasó a mí, tan solo miénteme, miénteme. Quiéreme solo un momento. Miénteme y quédate, quédate. Yo soy culpable porque te quise, por inventarme tanto amor que no me diste. Yo soy culpable y aunque me duele, voy a decirme una vez más que sí me quieres. Y guerras perdidas por ti yo las vuelvo a perder. Aunque yo intente vestirme de fuerte, me miras y vuelvo a caer. Y que me digan loco, porque sé que me equivoco, viviendo aquí una vida de mentira en pleno día, soñándote, mintiéndome, rogándote. Y que me digan loco, porque sé que me equivoco, viviendo aquí una vida de mentira en pleno día, soñándote, mintiéndome, rogándote.